Onda Terral presenta Primer Contacto, un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Suscríbete a Primer Contacto. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en www.ondaterral.com un viernes al mes a partir de las 20:30 horas. Onda Terral Podcast. Bienvenidos a Primer Contacto, soy Sofía Valencia. No vamos a conocer el nombre del entrevistado, vamos a conocer su voz, sus sentimientos, su interior, su vida pasada, su vida futura, su vida presente. Y cómo siente, cómo cree y qué nos dice. ¿Preparados? Comenzamos Primer Contacto. Muy buenas tardes, Primer Contacto, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás tú? Yo muy bien, teniéndote aquí conmigo. Si nos explicas en una frase lo que representa tu vida ahora mismo. Mi vida se define en vivir el momento y disfrutar cada instante como si fuera el último. Hemos dicho que tienes 22 añitos solo. Y defínenos tu trabajo en una frase. Mi trabajo consiste en estar en una oficina a más de 40.000 pies de altura. ¿Y eso cómo se hace? ¡Qué vértigo!, ¿no? Sí, te tiene que gustar las alturas. ¡Madre mía! ¿Os imagináis vosotros a qué profesión estamos hablando? Pues, según para nuestro primer contacto, es una oficina con las mejores vistas del mundo. Totalmente. ¡Qué bonito!, ¿no? Comenzamos con tu infancia, ¿qué te parece? Perfecto. Empecemos por el principio. ¿Qué destacarías de tu infancia y cómo fue? La verdad que mi infancia fue muy bonita y tengo muy buenos recuerdos de ella. Entre esos recuerdos, dime una circunstancia, alguna cosa que te venga ahora a la mente que haría clic en tu mente y la recordarás para siempre. Recuerdo muchos momentos porque por suerte tenía una infancia muy bonita, pero el que más recuerdo es cuando mi madre me llevaba a un parque temático, porque yo en ese momento lo estaba pasando muy mal en el colegio y ir a ese parque de atracciones me hacía inhibir de la realidad en la que estaba viviendo. Y vivir esas vacaciones con mi madre y me sentía yo misma, me sentía que podía hacerlo todo. Te sentías superwoman. Sí, sí. Totalmente. ¿Y ese parque de atracciones cómo se llama? Se llama PortAventura, está en Salou, en Cataluña. Uh-huh. Y es un parque muy especial que invito a todo el mundo que visitéis, porque es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Uh-huh. Y es una bonita experiencia para vivir con tus hijos, amigos, pareja. Genial, pues PortAventura, ya sabes, el caché de esta publicidad te lo pediremos la semana que viene, gracias. En fin, me gustaría saber, con 22 añitos que tienes, ¿conoces el amor? Puedo decir ahora mismo que conozco el amor, pero ha sido un proceso largo de... No me dirás de 20 años, que tienes 22, a ver. Ya, pero... Y el amor lo he conocido relativamente hace un año. Uh-huh. ¿Y tú crees que es amor para toda la vida? La vida nunca se sabe lo que puede deparar el futuro, pero en un presente, que yo ahora mismo vivo el presente, en un presente sí lo es. Uh-huh. O sea, que conoces el amor... De verdad. Y para ti el amor verdadero, el que es de verdad, ¿qué se siente? Se siente entre la libertad y ser uno mismo. Sentir la libertad que puedes hacer cualquier cosa, pero aún estando con esa persona. Que te dé alas para tú vivir. Y caminar juntos. Por el mismo sendero, ¿no? Exacto. Quizás, y crecer, porque vosotros dos sois muy jóvenes. Uh-huh. ¿Puedes decirnos cómo se llama el amor de tu vida? Se llama Manuel. ¿Qué es lo que más valoras en tu vida actual? Valoro la persona que camine junto a mí, disfrutando del camino, del proceso, de la vida, disfrutando de cada momento, cada instante, cada viaje, Eso es lo que más valoro. Alguien a mi lado en el que esté dispuesto a caminar junto a mí. Por cierto, ahora que hablas de viajes, tú cuando ves un avión, ¿qué sensación tienes en tu cuerpo? Es inexplicable. No podría describirlo. Siento una felicidad plena y pura. ¿Por solamente ver un avión? Sí, solamente ver un avión. ¿Y desde cuándo te pasa esto? Desde que me monté por primera vez en un avión. ¿Cuándo fue? Eso fue en el 2016. ¿Tú tenías cuántos? 14 años, aún no había cumplido los 15. ¿Y qué pasó? Era como estar en un lugar donde ya había estado antes. Era un lugar cálido y familiar y me sentí libre en ese lugar. Me sentí en el que podía transportarme de un lugar a otro en tan solo minutos y cambiar mi perspectiva. Y desde entonces, este afán por los aviones hizo que encaminara a mi destino al día de hoy, a donde estoy trabajando. O sea, que los aviones tienen que ver con tu vida de hoy en día. Sí, sí. Y con la oficina esta que dices que se ve lo más bonito de todo el mundo y a tanta altura. Ahora voy comprendiéndolo todo un poco. Genial. ¿Qué más valoras de tu vida pasada? Valoro las circunstancias que me han hecho estar a donde estoy ahora y de haber aprendido de ellas. ¿Tú crees que todo lo que pasa circunstancialmente, aunque sea doloroso, se aprende de ello? Sí, absolutamente sí. Genial. La persona que más te ha marcado en tu vida, ¿quién es? Mi madre. ¿Y cómo es tu madre? Mi madre lo es todo. No podría describirla con una palabra. ¿Lo es todo? Todo. ¿En tu vida? Todo. ¿Sí? Mi mejor amiga, mi madre, mi compañera de viajes, alguien con quien poder confiar, hablar, desahogarme, lo es todo. ¿Y por qué te ha marcado tanto, aunque fuera todo? ¿Qué tiene tu madre para que te marque tanto en tu vida y sea todo en tu vida? Mi madre, desde el minuto uno en el que nací, ha estado conmigo. Hemos superado adversidades juntas, hemos estado solas mucha parte de nuestra vida y eso ha hecho que nuestra relación fuera más allá, creara un vínculo más allá de madre e hija. Qué bonito, ¿no? Por cierto, yo que te veo, que ahora estás a mi lado, que te puedo hacer la entrevista personal, que es un privilegio. Eres muy jovencita, tienes 22 años, como hemos comentado antes. ¿Qué le dirías a la juventud de hoy en día, en la actualidad, con tu edad? Disfrutar de las personas que tenemos al lado, sobre todo familia, porque nunca sabemos cuándo nos pueden faltar. Disfrutar del presente, de lo que tenemos, y no agobiarnos tanto por lo que no tenemos, sino disfrutar lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, agradecer lo que tenemos. Y mirar sobre todo el presente, el futuro se va construyendo y el futuro ahora mismo no existe. Lo que tenemos ahora mismo en nuestras manos es el presente. Hay que vivirlo porque en un futuro podemos perder y arrepentirnos de no haberlo disfrutado como deberíamos. Por cierto, ¿qué horóscopo eres? Soy Géminis. Primer contacto. ¿Eres Géminis? Sí. ¿Y tienes muchos Géminis a tu alrededor? ¿Te gusta? Mi madre es Géminis, mi padre es Géminis. Vaya bomba, ¿no? Sí. Genial. Hemos comentado antes que de las experiencias negativas siempre se aprende en esta vida y que tú has tenido que aprender desde muy pequeñita a muchas circunstancias que habéis pasado tanto tu madre como tú, pero tú también personalmente. En este caso, ¿qué nos podrías hablar sobre estas circunstancias negativas y lo que has podido sacar de bueno de ellas? Pues yo cuando era pequeñita iba al colegio, sufrí bullying unos 4 años. Y lo primero que sentí fue rechazo hacia la sociedad. Cuando pasé el bullying, tenía miedo de volver a relacionarme con la gente por miedo a que me volviese a pasar. Y estuve así un par de años hasta, gracias a viajar, a conocer gente, tuve la oportunidad de volver a abrirme a la gente y a volver a ser como yo era antes de sufrir el bullying, de no tener ansiedad social, de ser una persona extrovertida como yo lo era de pequeña, antes de haber sufrido el bullying. ¿Y qué le dirías a estas personas que te hicieron el bullying ahora? Si te las encontraras, ¿qué le dirías? No les diría nada. ¿No? No. Cada persona es como es. Supongo que a cada persona ya le vendrá lo suyo. No les deseo nada malo. Porque gracias o lo que sea, me han hecho aprender a madurar y a ser como soy ahora. A lo mejor si no hubiese pasado eso, a lo mejor sería de una forma diferente. ¿Y tú crees que la gente que está a tu alrededor está orgullosa de ti? ¿Te sientes así? Sí, me siento muy bien porque tengo a gente a mi lado que de verdad está muy orgullosa de mí y muy feliz por mi camino en el que estoy siguiendo. ¿Una frase que te ha dicho alguna persona que te ha marcado muchísimo en tu vida? Pues una frase que me marcó mucho fue cuando el año pasado perdí un trabajo y es el trabajo de mis sueños, y en ese momento me veía decaída, pensaba que no volvería a trabajar de ello, y mi madre me dijo que los sueños se cumplen una y otra vez, que si pude cumplirlos hace un año los volveré a cumplir, y así fue. O sea que los sueños no solo se cumplen una vez, sino una y otra vez, las veces que quieras. Todas las veces que tú quieras proponértelo se cumplen. Qué bonito, ¿no? Uh-huh. Y eso te ha marcado. Me ha marcado, sí. Uh-huh. Hablas mucho de tu madre en toda esta entrevista. ¿Crees que está orgullosa de ti? Sí, absolutamente. Porque ha criado a una persona con valores y aptitudes que ella me enseñó. Así que uh-huh. Yo creo que soy... Me gustaría conocer a tu madre por lo que me estás contando. Muy bonito todo. ¿Qué representa, por cierto, la amistad en tu vida? Primer contacto. La amistad en mi vida significa mucho porque yo ahora mismo estoy viviendo lejos de mis amistades y valoro mucho que esa amistad, pese al tiempo, pese a la distancia, se siga conservando tal y como es. Que pasen meses o pasen años y cuando vuelva a encontrarme con esas personas, el tiempo no haya pasado y seamos como hemos sido siempre. Parece muy importante y que obviamente sigan estando en tu camino, que te vayan preguntando cómo va todo y que tengan ganas de verte, de si tienen que ir a verte a donde estés, van, que no les cueste eso, que estén para ti y donde estés. ¿Tienes buenas amistades entonces? Tengo pocas, pero muy buenas. ¿Quieres decirnos cómo se llaman, pues si escuchan este programa? Pues se llaman Mónica, Estef y María, que les tengo mucho cariño y saben que las quiero mucho. Bonito. ¿Y te consta que ellas también sí, te quieren? Sí, sí, sí. Eso es lo importante. Mira, ahora vamos a hacer una serie de preguntas muy cortitas que quiero que lo que primero que te venga a la mente... ¡Wow! Me gustan. ¿Sí? Sí. Y que lo primero que te venga a la mente con lo que te diga. Perfecto. Algo tierno. Algo tierno. Mi perra. ¿Cómo se llama tu perrita? Nina. ¿Y cómo es? Cuéntanos. Es un galgo español. Y la cogimos, que estaba en adopción, porque como sabéis la historia de los galgos es bastante triste y trágica y pudimos rescatarla de ese infierno en el que vivía. La adoptamos y ahora está con nosotros, en nuestra familia. Qué bueno. Algo estresante. Algo estresante. Las prisas. ¿No te gustan las prisas? No. Prefiero llegar al sitio con tiempo, aunque sea una hora antes, pero odio hacer las cosas con prisa. Algo enriquecedor. Ver feliz a quien amas. Uh-huh. Algo perturbante. ¿Qué te perturba? La gente que no valora a la persona que tienen al lado, o los familiares, o cualquier cosa relacionada con eso. Algo injusto. El karma. ¿El karma es injusto, sí, tú crees? Sí, muchas veces lo es. A ver, defínenos, explícanos por qué, es interesante, ¿por qué el karma? Primero, si existe el karma, ¿tú crees que existe? Sí y no. Sí y no. Y en definitiva, si existe, ¿tú crees que es injusto? Sí lo es. Porque personas que tendrían que tener una vida plena, feliz, con éxitos, a lo mejor no lo consiguen. Y gente malvada o gente pues que hace cosas malas, lo tiene todo en la vida. y me parece injusto. Algo único. Hay muchas cosas únicas. ¿Por ejemplo? Un viaje. Un viaje es único. Hablando de viajes, primer contacto, dime un viaje que te haya removido el alma. Me ha regenerado el alma. Y fue un viaje que hice el año pasado a Bali, Indonesia. Cuéntanos, ¿qué experiencia tuviste ahí en Bali? Bali fue inexplicable. Volví siendo una persona totalmente diferente a la que fue al país. ¿En qué sentido? ¿Diferente en qué? En ser más humilde, más generosa, valorar cada pequeño detalle que pueda tener la vida con nosotros, a valorar la comida, a valorar cada sonrisa. Lo valoré todo, absolutamente todo. Te iba a hacer otra pregunta más adelante, pero creo que conviene mucho en este aspecto ahora mismo. ¿Un país donde vivirías para siempre? Vale. Claro, lo he pensado, digo, como hablabas tan bien de este país, ¿te gustaría vivir allí siempre? Me encantaría vivir en Bali. Me encantaría incluso formar una familia en Bali, porque me encanta la filosofía de vida que tienen ellos. Cómo viven con poco y lo tienen todo. Y son felices plenamente. Me encanta su filosofía de vida. Este mismo tema que estamos hablando de los deseos, de futuro y tal. Cuéntame, ¿un deseo que tienes por cumplir? Un sueño que tenga por cumplir. Un sueño, exacto, mejor. Mi sueño... Tengo muchos sueños, pero mi sueño a corto plazo, porque tengo bastantes sueños en un futuro, pero el que tengo más a corto plazo es llevar a mi madre de viaje a un país de Asia. Vaya, ¿y puedo ir yo? Jolín, ¿para cuándo sería eso? Sería para este diciembre. ¿Y a qué país? Aún no lo sé, tengo que ir viendo, pero... ¿Pero es un secreto? Sí. ¿O lo sabe ella? Porque si no lo sabe ella, es una sorpresa. Es una sorpresa. Sí. A primer contacto, ¿crees en el universo y en las energías? Rotundamente sí. ¿Por qué? Creo en el universo y en sus energías. Sí. Puedes manifestar un montón de cosas y que se cumplan al universo. Con tu energía y con tus ganas. Se puede conseguir. ¿Qué significa para ti esta canción? Escúchala. Puede que algún día por estas fechas no recuerdes ya la letra de aquel tema que compuse por ti. Puede que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde de evitar lo que nos toca vivir. Vuelve, vuelve tarde, pero vuelve, vuelve. Wow, esta canción me trae muy buenos recuerdos. Lo primero que me viene a la mente ahora mismo al escucharla es mi madre viniéndome a buscar en el coche cuando yo salía del cole, cuando era yo muy pequeñita, me venía a buscar con el coche y la poníamos en la radio, siempre poníamos el disco de Alex Ubago y la cantábamos y mientras íbamos a casa, la recuerdo así. Primer contacto, cuéntanos un secreto. ¿Un secreto? Pero los secretos no se cuentan. Dejarían de ser secretos. ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿que no me vas a contar un secreto? Me dijiste que entre 10 y 12 años tuviste bullying, sufriste bullying en el colegio. Si te la encontraras esa niña, pudieras retroceder en el pasado, ¿qué le dirías? Una pregunta muy interesante, la verdad. Le miraría a los ojos y le diría que sea fuerte, que no deje de ser como es. Un alma buena y con muchas inspiraciones y sueños por cumplir, que no deje esos sueños por nadie, que nadie le apague esa luz que tiene, que siga adelante, que va a ser duro, pero le prometo que todos sus sueños se cumplirán. Qué bonito, primer contacto. ¿Y qué le dirías a ti misma dentro de 10 años? Le preguntaría si hemos hecho todo lo que hemos soñado, si hemos viajado a todos los países que hemos querido viajar, si hemos sido felices, si nuestra familia está bien. Le preguntaría eso. Y si hemos disfrutado estos 10 años. Por cierto, una pregunta. ¿Qué te gustaría más si te dieran la oportunidad? ¿Viajar al pasado para ver a la niña de 10 años o viajar al futuro para saber qué es lo que te espera? El pasado. No soy de mirar el pasado, pero prefiero no saber del futuro. Sería condicionarme en mi presente. Prefiero hablarle y decirle a esa niña de 10 años que sea fuerte, que necesita que se lo digan, más que el futuro, porque el futuro es incierto y prefiero no saber lo que pasa para yo poder seguir este presente. Vale, para acabar, primer contacto, me gustaría que nos pudieras, tú imagínate que estás en una conferencia mundial donde te van a ver todas las televisiones del mundo, donde van a estar pendientes de lo que digas. ¿Qué es lo que dirías al mundo? Wow. Diría tantas cosas, pero como ya lo he dicho antes, sé que suena muy repetitiva, pero yo creo que es lo más importante ahora mismo es vivir el presente, valorar cada detalle, cada persona que tenemos al lado, porque nunca sabemos lo que puede pasar, ni de aquí a una hora, ni de aquí a 2 años, nunca lo sabemos. Hay que disfrutar de quien tenemos al lado, darle el abrazo, dar un beso, hacerlo todo y hacer, no dejar las cosas para un futuro, porque el futuro no existe. ¿Tú crees que cuando seas mayor y vejecita y te preguntes, ¿has sido feliz? ¿Tú qué crees que dirás? Yo espero decir que sí. Como voy encaminada en mi camino, yo creo que sí. Primer contacto, ¿puedes revelarnos quién eres? Pues hola, oyentes de Primer Contacto, me llamo Alba García del Mas y soy la hija de Sofía Valencia. Una de las cosas que tu mami está más orgullosa de ti es lógicamente por tu personalidad, pero estoy súper orgullosa de que trabajes en algo que amas, como el de ser TCP, azafata de vuelo. ¿Nos quieres comentar ya para acabar un poquito sobre tu trabajo y qué quieres decirnos sobre él? Mi trabajo para mí es el más bonito que existe. De todo por el significado que tiene, porque no es solo preparar cafés y servir a la gente, sino ayudarles a su seguridad, a la seguridad de la aeronave y sobre todo la seguridad del pasajero. Yo como tripulante de cabina, me encanta ayudar a la gente y que la gente se sienta a gusto en su viaje y que sienta que ese viaje es único y yo hacerles única esa experiencia. Qué bonito. ¿Quieres decir algo para finalizar a nuestros oyentes de Primer Contacto? Pues a los oyentes de Primer Contacto les deseo mucha felicidad, mucha salud, que disfruten muchísimo de esta vida, que solo hay una, como mensaje motivacional, y que sigan siguiendo sus sueños. Por cierto, Alba, te quiero mucho. Y yo también, mamá. Os invito a seguirme en mi Instagram, @albastravel, si os gusta el contenido de viajes y también os interesa el mundo de la aviación. Un besito. De aquel tema que compuse por ti, puede que la vida sea tan breve o que el tiempo no se acuerde de evitar lo que nos toca vivir. Gracias, Alba, por ser tan generosa y compartir con todos nosotros tu sentir y tu yo más íntimo. Hemos conocido a una chica de 22 años, azafata de vuelo, que vive lejos de su familia y amigos porque trabaja en su sueño, en Madrid. Que su infancia fue muy bonita y que del bullying aprendió a no tirar la toalla y a seguir creciendo buscando sus sueños. Que conoce el amor gracias a Manuel y que disfruta de sus queridas amigas cuando pueden verse. Que le encantaría vivir siempre en Bali, que vive en el presente para no perderlo y que valora los principios de lealtad y amor, disfrutando de cada instante con sus seres queridos. Que aun siendo tan joven, tiene las cosas muy claras y que nos anima a todos a vivir con pasión esta vida, ya que solo tenemos una. Que sabe que la gente que la quiere está orgullosa de ella. A finales de octubre, otro nuevo primer contacto. En este caso hablaremos con una cantante muy jovencita también, que abrirá su corazón para todos nosotros. Ha sido un gran placer, como siempre os digo, compartir este nuevo espacio con todos vosotros. Gracias, gracias, gracias. Buena semana y nos escuchamos en Poesía Eres Tú el próximo viernes. Un beso enorme. Como un día hice contigo, sin pensar lo que vendría después. Vuelve, vuelve tarde, pero vuelve. Vuelve, niña, si te pierdes. Hoy quiero verte. Y vuela, vuela alto mientras puedas. Que la vida es una rueda que nunca frena. No vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti. Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú que vives esperando un corazón extraño que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti? Hoy siento que la vida me muestra contigo su lado azul y es todo lo que pido por ser feliz. ¿Qué pides tú?